tuvo lugar el día 6 la ceremonia de recordación a las víctimas coreanas de reclutamiento forzado cometido por el imperialismo japonés en la ciudad de Koriyama de la prefectura de Fukushima de Japón, bajo el auspicio de la dirección de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón en la misma prefectura y la Sociedad de los Habitantes de la Prefectura de Fukushima de Amistad Japón-Corea. En la ocasión estuvieron presentes los funcionarios de la Chongyun, los coreanos estudiantes en esta prefectura y los miembros de la entidad japonesa.